Ahora sí, de forma oficial, el Capitán Bittencourt con ustedes. En 3, 2, 1. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Era muy bueno contando historias. Algo de sexo, algo de historia. Con ustedes, el Capitán Bittencourt. Muy bueno. Bueno, Capitán. Increíble, me están mandando, me mandaron dos audios, uno de 34 segundos y otro de 12. Escuchalo. Yo estoy saliendo en la radio, ¿cómo quiere que escuche? Ja, ja, ja, ja, me pone. Escuchalo, escuchalo a frente al micrófono. A ver si pones la radio, la radio. Poné el audio ahí, frente al micrófono. No. Es sobre la película que vi anoche, Pinocho, de Guillermo del Toro. Ajá. Dice, bueno, sí. Y tal, le dije que era muy, muy, muy buena película. Uh-huh. Y me mandan audio, sé que la gente no sabe que uh-huh. Yo soy una estrella de la radiofonía arachana. Y claro. Bueno, Santiago dice, después salió de la cárcel el sátiro del barrio Las Acacias. Salió de la cárcel, puso un estudio fotográfico y hacía fotos de cumpleaños de 15 y les hacía books a las modelos. ¿Será real esta historia? El sátiro de Las Acacias. Mirá. Qué interesante. Nunca había escuchado. Vamos a averiguar esto. Vamos a averiguar bien. Y el tipo después se dedicó a la fotografía y le hacía books a las niñas de... A las cumpleaños de 15. Sí, el sátiro, mirá vos qué peligro, ¿no? No sabía esa historia. Bueno, capitán, ¿con qué nos va a despachar hoy? Estamos llegando a fin de año, no a fin de temporada porque el programa creo que se termina el 15, creo, el 15 de enero. Pero sí, estamos llegando a fin de año y vamos a hacer un repaso de los programas que hicimos este año. Esto arrancó en junio de 2021, hace un año y medio. Y bueno, hubieron programas muy interesantes, muy buenos. Hace unos días atrás me encontré con alguien. Me dice, bueno, mirá que siempre escucho la radio, ¿no? El programa en sí, sino la radio. Escucho siempre de mañana. No sé si escucha de tarde, pero de mañana escucho. Uh-huh. Dice, me encanta esas salidas que hacen, dice, a buscar fantasmas y eso. Y yo lo que le digo es que justamente lo que más le gusta a la gente es el tema de fantasmas, ovnis, uh-huh. Lobisones, luces malas. Cosas que por lo general no tienen explicación. Exactamente. Y aparte, vamos a decir la verdad. Yo hablo de todo, ¿no? Porque dice, vos sos el que habla de los que hace los programas de cosas raras. Y digo, no, yo hablo de un montón de cosas. Hemos hablado de fútbol, de música, de rock, de películas. Ahora, claro, yo hablo de películas y de series y hago dos programas. ¿Me entendés? Hago dos programas de películas o tres de series, lo mismo. Y ahí me quedo. Para ayer fue el Día Mundial del Cine. Claro, bueno, está espectacular. Pero hacés dos, tres, cuatro programas y no tenés más para hacer, ¿viste? Uh-huh. De fútbol hicimos cuatro programas, es un montón. En cambio, de cosas raras siempre tenés. Uh-huh. Porque la gente aparte te manda audios, te cuentan historias. Uno encuentra material en YouTube, en Internet. Entonces, y es lo que más le apasiona a la gente. Es lo que me he encontrado yo, por lo menos, que la gente me dice, oh, volvé a hablar de los ovnis. Tenemos que ir ahora en febrero cuando arranquemos. ¿A dónde? A una estancia, un campo en Saldaña, ahí por la zona de Centurión. Bueno, vamos. Que nos invitó el dueño del campo. ¿Sí? Él me escribió por Messenger. Yo no lo tengo de contacto en Facebook, pero me escribió por Messenger que ahí bajan ovnis y se ven cosas raras. ¿Y qué nos lleva? Vamos ahora. Vamos ahora. Bueno, yo le dije un día a usted, Gerardo, y me dijo, bueno, yo tengo que hacer unas grabaciones, no sé qué, bueno. Pero bueno, ahora en febrero voy a hablar con él para en febrero que nos lleve. Recuerdo que en un programa alguien dijo que conocía a una persona que... Sí. Que lo agarraban como para el gasto, por lo que le pasaba, y que... Era muy reservado porque lo habían gastado mucho con ese tema. Sí. Entonces, ese es un tema bien interesante. En realidad, en el programa... A ver, vamos a hacer un repaso. Voy a hablar más que nada de las cuestiones que tienen que ver con lo sobrenatural. Pero hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos de los mejores filmes de terror, hablamos del Exorcista, La Profecía... Poltergeist. Hablábamos de asesinos seriales, En este momento hay un par de series y películas de algunos muy famosos. En Netflix se puede ver. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. No vi ninguna de las dos. Está la, creo que es una serial. Dahmer. Escribe. Dahmer está muy buena, ¿eh? Sí, vos la viste, Gerardo. Está muy buena. Yo vi los primeros dos capítulos. Mirá vos. Claro, es uno de los asesinos seriales más conocidos, más, terrible. Para, no es recomendada para gente sensible. Sensible, sí. A mí es lo... muy crudo, ¿eh? Sí. A mí lo de asesinos seriales, vos sabés que me cuesta ver películas de asesinos seriales. Uh-huh. Y más en este caso que son historias reales, ¿no? Bueno, está también Ted Bundy, que hace de Ted Bundy, es un peticidor, no recuerdo el nombre, que trabajó en El Señor de los Anillos. Y era uno de los chiquititos, de los hobbits. ¿Cómo se llama? Danny DeVito. No, es un poquito más alto. Pero hablamos de los asesinos seriales, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Jack el Destripador, Charles Manson que mató a la esposa de Roman Polanski. Uh-huh. Hablamos de lugares enigmáticos, de la Isla de Pascua, de la misteriosa desaparición del vuelo 19 en el Triángulo de las Bermudas, de las pirámides de Gizeh, de las líneas de Nazca. Hablamos de muertes extrañas, no sé si se acuerdan, de la muerte de Marilyn Monroe, del asesinato de John Lennon, de la muerte de Elvis, de Michael Jackson, de la supuesta muerte de Paul McCartney, que recuerdo que venía José Lo Sosa, y José Lo decía, sí, yo creo que el tipo murió en el 65, 66, y lo reemplazó otro que era igualito, y bueno, tuvimos toda una discusión al respecto. Hablamos de otros casos, como por ejemplo, la pieza 6, de la concentración de los aromos de Peñarol. Sí. Buenísima, ¿no? Que todo buena. Todo buenísimo, porque todos los que iban por esa pieza se lesionaban. E iban siempre los arqueros. Hubo un año que atajaron 4 arqueros en Peñarol, tres se lesionaron y el cuarto no se lesionó, pero atajó tan mal porque era el cuarto golero. Y sí, claro. Que le dijeron, no, vos andate, no venga más por acá. Que al fin y al cabo le prendieron fuego a la cama, porque sobre todo era en una pieza y en una cama. Le prendieron fuego a la cama, los mismos jugadores. Y tiraron abajo la pieza, no existe más. Hablando de cuestiones extrañas, una investigación que hice a partir de comentarios de gente que escuché el programa, que me decían que ahí en la zona de la Cuchilla de las Flores estaba todo asombrado. Y bueno, y haciendo una investigación, llegamos a la conclusión de que, como ahí hubo un cementerio, muchos espíritus no logran descansar en paz, y es lo que ocurre, de que en muchas casas se den situaciones muy extrañas. Y hubo gente incluso que nos mandó audios, hubo gente que está, uno transcribe lo que te mandan, porque te mandan un audio y te dicen, bueno, pero no me pases, vos contás mejor la historia, así que contala vos. Y bueno, es un caso bastante llamativo acá en el barrio Cuchilla de la Flor, porque es un barrio muy grande. Y bueno, y contamos que hay una parte donde hubo un cementerio, que fue el segundo cementerio de Melo, ahí en la parte de donde está el gimnasio municipal, pero que también la gente pobre no tenía para pagar un nicho y enterraban a sus muertos en toda esa zona fuera del cementerio. Y eso dio lugar a que se dieran muchas experiencias muy extrañas, en las que la gente tenía visiones de espectros, de cosas extrañas, de luces en sus casas. Y a mí particularmente, hablando de las cosas más extrañas y terroríficas que hemos hablado, es de la casa de los cuatro suicidios, la casa que está para la venta, que no se puede vender más, ¿no? Está para la venta, yo paso por ahí, no está habitada en este momento. A ver, de pronto la gente no se acuerda, o de pronto hay gente que no escuchó ese programa, o hay gente que es nueva. Es una casa nueva que se ha construido en un lugar muy cercano al centro de Melo. En esa zona, dicen los vecinos, un amigo me entrevistó a una vecina del lugar y enviaron el audio al programa. En el terreno supuestamente hacían magia negra. ¿No? Los dueños del terreno hacían magia negra. Se construye la casa y empiezan a ocurrir extraños sucesos. Pero lo más increíble es que hay 4 suicidios en distintos momentos. O sea, no es que se suicidaron 4 personas a la vez, pero es un tema rarísimo que en una casa muy nueva, que tiene pocos años, 4 hombres hayan decidido terminar con sus vidas de forma tremenda, ¿no? Porque hay dos casos que se ahorcaron, otro caso es un suicidio por tiro en la cabeza, y el otro caso es una persona que decidió terminar con su vida echándose nafta en el cuerpo e incinerándose en el parrillero. Y después hay casos de un montón de casos de familias que han alquilado y han estado muy poco tiempo. Lo máximo ha sido 3 meses, otros han estado un mes y medio. Uh-huh. Alguien que estaba escuchando el programa contó que de un caso de una familia que a las 2 de la mañana llamaron al camión para hacer la mudanza porque no aguantaba, ¿viste? Uh-huh. A las 2 de la mañana. Eso fue lo que más me llamó la atención. Es una casa que ha cambiado de dueños, se vende, los que la compran la quieren vender enseguida. Nosotros no damos la dirección porque obviamente tampoco queremos complicarle la vida a los dueños, ¿no? Obviamente si alguien me dice me quiero comprar la casa, yo le voy a decir no te compres esa casa porque va a ser un clavo. Y bueno, esa es una de las historias que más me ha llamado la atención, porque no es algo normal que en una casa 4 hombres se hayan suicidado. Vos, Gerardo, decías que querías comprar la casa, que capaz sí. Estaba barata. Sí, vos primero que no tenés plata. No, yo quería alquilar la casa. Ah, querés alquilar la casa. Quería alquilar la casa. Bueno, ¿cómo te ves para suicidarte? ¿Tenés no, yo no ¿tenés tengo alguna manera? ¿Te gusta alguna manera de irte de este mundo de alguna manera especial? Sí. Porque... me gustaría irme en el espacio. ¿En el espacio? En el espacio. No sé, no entiendo cómo. El espacio. Sideral. Sí. Pero ir en una nave espacial. Tiene que estudiar para astronauta. Bueno, entonces. No, pero. Pará, vamos, y tener el dinero. Pará, y tener el dinero para esta ahí, ¿no? No. La puede secuestrar un ovni. Vamos a hablar de ese tema también. Ah, sí. Pará, secuestrar un ovni. Sí, ¿usted secuestra un ovni? Ve un ovni parado por ahí. Se le mete y arranca. Sí, claro, y arranco. No. Ni se acuerda de una serie. Espectacular. Ni se está haciendo unos trabajos por ahí, no sé qué está pasando. Pará, se apagaron todas las máquinas acá. Sí, estamos hablando de brujas. Quedó solo la de Nils. Sí. Y se apagaron todas. Increíble. Sí, estamos hablando de cosas raras. Que esto además pasa en tu espacio, ¿no? No, estás mecañando ahí. Hay una serie que está muy buena. Ve Invasión Extraterrestre, que a Nils le gusta mucho. No sé si Gerardo la vio. Que los tipos, hay una invasión extraterrestre en la Tierra. Y de pronto hay dos tipos, uno es el cortador de pasto y el otro no me acuerdo qué era, y se meten al ovni y salen manejando el ovni, ¿viste? Y decís, ¿cómo el cortador de pasto maneja un ovni? No, porque aparte no es un auto. Es fácil, además. No es una cachilla, un auto, una moto, es un ovni. No, se suben al ovni y aparte empiezan a tirar. Bajá la cortina, Dani. Sí, está alta. Sí. No me daba la mano. Bueno, está, logré que arranque. Sí, los tipos se suben al ovni y disparan después, porque el ovni tiene armas. Y dispara, entonces, no sabían, increíble, un cortador de pasto y otro más. Así que ustedes, si ve un ovni... Está bueno. Claro, no, usted haga lo mismo, si ve un ovni, se mete ahí... A mí me gustaría. Le mete primera, embrague, ¿viste? Mete embrague. No, es automático, León. Es automático. No, necesita embrague, nada. No. Y ahí primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y se pierde. Se afanó un ovni. Bueno, está llamando Ciro Pintos, pero sí. Está llamando por el número incorrecto. No, entonces está llamando por el número incorrecto. Sí. 464-366-86. Hablando de ovnis, vos sabés que hay muchas historias, ¿no? La gente que escucha el programa, uh-huh, se comunica conmigo y eso, nosotros lo conocemos, no voy a dar el nombre. A veces lo escucha y a veces no, porque tiene que trabajar, desgraciadamente tiene que trabajar. Entonces yo le mando claro, ¿viste? Dices, tengo que trabajar, no puedo escuchar el programa. Yo le mando la grabación por WhatsApp, y hablando de ovnis, y me dice, mirá, en una ocasión vio 5 o 6 naves, ¿no? A falta de una, vio 5 o 6. Ahí había para elegir. Y, Gerardo, tenés 5 o 6, ¿cuál te gusta más para robarla, viste? Entonces, claro, ¿lo qué? Tenés para elegir. Capitán, llegan mensajes para vos. Sí, bien. Mira, Mauricio dice, a pesar de todo hay que agradecerle al capitán por mantener nuestro interés, aunque siempre se escucha Nova, todos los jueves se lo espera para ver qué interesante, qué trae de interesante a su espacio. Bien. Que viva la mañana y de vez en cuando que viva el capitán. De vez en cuando. los jueves, por lo menos una vez a la semana. Bueno. Hoy Pedro Martín Barbosa también publicó esta mañana que instantes estaría el capitán en Nova. Sí, porque le mandamos un saludo. Sí, un saludo a Pedrito, que para mí es Martín, que siempre está grabando, ¿no? Dice este oyente del programa. Dice que vio 5 o 6 naves en formación triangular eran blancas como nubes o como luces, y bueno, estaban pasando por arriba de la tormenta, ¿no? Eso es muy común, que cuando hay tormenta se vean naves, porque claro, dicen que de la energía eléctrica esa, de los rayos, sacan energía, ¿no? Garronean energía. Y que en otra ocasión él estaba con su hijo, que por esa época tenía 3 años, y vio tres colores, rojo, verde y azul, que podía ser un triángulo. No, la gente ve. Incluso nosotros hemos visto cosas raras. Gerardo vio, yo recuerdo que yo estaba con un amigo frente a la plaza, al Teatro de Verano. Habíamos salido a caminar y Gerardo me llama y me dice, che, mirá, estamos acá en lo de Emilio en el cumpleaños, estamos viendo unas luces que se mueven allá por la zona del Cerro Largo. Sí, se vieron en todos lados. ¿Sabes? Sí, Nis también vio. Sí, lo fui a ver. Sí. Lo vi durante una hora hasta que me aburrí, claro, no le encontré nunca, sí, la explicación. Sí, yo vi también, en dos ocasiones. No, yo aparte... todos tenemos acceso a la tecnología. Claro. Pude ver que no eran aviones, no eran satélites, por ejemplo, porque era una aplicación que tira los satélites. Sí, no eran satélites. Vuelan muy bajo, ¿no? Y sí. Sí, sí. Una noche salimos con Henry Mujica, el hijo, y con Milton. Y pudimos ver esas luces que se movían de forma extraña. ¿Ayer también? No, eso fue un domingo. Lunes, el día siguiente, yo me fui hasta la zona de la Plaza de la Concordia, porque es una zona alta. Uh-huh. Y pasé como una hora viendo esas luces como se movían. Uh-huh. Y había un montón de gente que no se enteró de esas luces, ¿no? Uh-huh. Y yo tampoco le dije a la gente, mira, ya hay unas luces. Pero el tema OVNI ha sido de los temas más interesantes. Tuvimos un programa muy jocoso contando la historia de Wilson Arriola, que decía, Gerardo se acuerda, que dijo que había sido violado por los extraterrestres. Violado varias veces por los extraterrestres. Que tenía hijo con los extraterrestres. Sí, vos sabés que yo le mandé solicitud de amistad, la aceptó y a los pocos días me bloqueó. Se ve que alguien le contó y dice, este loco te agarró para rajar. Pero no, es una historia muy jocosa, porque Arriola dice que ha tenido sexo con extraterrestres. No es la única persona que lo dice. Uh-huh. Ahí yo tengo un libro de una persona que supuestamente tiene hijos en otro planeta. Claro, él dice que también tiene hijos, uh-huh, en otro planeta. Él lo cuenta muy en serio. O sea, hay una entrevista de Cairo Herrera. Uh-huh. La pueden encontrar en YouTube. No sé cómo la pueden poner. Cairo Herrera entrevista a Wilson Arriola. Tal vez y salta, ¿no? Uh-huh. Pero claro, en el caso de Cairo lo entrevistaba con mucha seriedad. Y el mismo Arriola cuenta que él, que como nosotros lo haríamos, por ejemplo. No sé, viste, claro. Pero el mismo Arriola cuenta que él, es un tema que no le gusta hablar mucho, demasiado, porque claro, Navarro lo agarra para el gasto, o sea. Uh-huh. O sea, vos fijate que Gerardo, que nosotros estamos acá al Melo y hay que salir a caminar para levantar algo, uh-huh, y este tipo está en la cama y lo vienen a buscar las marcianas, vos. No se tiene ni que mover. Y te vienen las marcianas de noche, te lo cogen las marcianas de noche. Lo cogen, o sea, lo cogen bien cogido, lo llevan, tenemos audio ahí. ¿Para el coso? Sí, dale. Tenemos audio, que no hable más, capitán. Que no hable más, por favor, a ver qué dice. Si me distorsionás la voz, te cuento la historia. Era un loco que trabajaba en una empresa muy conocida acá en Melo, y cuando salía a trabajar de noche, utilizaba el uniforme de esa empresa, iba a la casa, le sacaba la patente a la moto del padre, se la cambiaba, ponía en la moto de él, y ahí salía y iba a esperar a las chiquilinas que salían del Liceo 2, creo que era. Y ahí, cuando ellas pasaban, se masturbaba en la vía pública. Y un día, una chiquilina le dijo al padre, el padre fue con el hermano, atrás de la gurisa cuando salió del liceo, y justo lo agarraron. Y ahí, bueno, lo metieron preso y tuvo un tiempo preso, 6, 7, 8 meses preso. Y ahí salió y puso un estudio fotográfico. Yo ya conocía de la televisión un caso de un tipo en Estados Unidos que era asesino serial, que también hacía eso. Trabajaba en Hollywood como fotógrafo y mató a una modelo famosa, inclusive. Por eso digo que es el verdadero depredador, porque fue y buscó una actividad que le dé la posibilidad de, claro, de estar cerca de las víctimas, ¿no? El sátiro de las casas. Es otro caso. Sí, sí. Este es otro caso, entonces no es el que cuento yo. Vos sabés que, bueno, estaba hablando de esto, de este caso del sátiro de las acacias. Hace unos años atrás, conocí por Facebook a una muchacha muy bonita que fue reina de carnaval, el Melo, en el carnaval 2011. Uh-huh. Una hermosura, la muchacha, que ganó un premio Miss Riff. ¿viste? Que la cola Riff en Punta del Este, ¿verdad? Un minón. Y una persona muy conocida, que no lo voy a nombrar, bastante detestable como ser humano. ¿Quién es? No, no puedo decir. No, trabajaba en la intendencia hace un tiempo. Sí, metete en el lío, capitán. No trabaja más en la intendencia. Es una persona que incluso en Facebook es bastante violenta, muy agresiva. Claro. Claudia Portera. No, Portera no. ¡Ah, esa fue destacada! ¿Qué decís, Gerardo? No, Claudia Portera no es violenta. Tiene 44 en Facebook, tío. Pero ella no es violenta. Bueno, no. Y esta, nosotros le habíamos hecho con Horacio Batista una página de fans a esta muchacha. Era una muchacha. No, la muchacha era una modelo. Esta que fue reina de carnaval y eso. Hicimos un... Era modelo Montevideo, modelo de ropa interior y eso. Y le hicimos una página de fans a ella, ¿no? Entonces, claro, subíamos fotos de ella en tanga, en la playa, todo. Y la barra empezó a levantar temperatura. Y va y me dice, che, mirá, hay uno que dice que es fotógrafo y me quiere sacar fotos en tanga. Dice... En la posta del Chuy, que después vamos a hablar de la posta del Chuy, pero... Ajá, no. Bien. Y digo, mirá, yo no te recomiendo porque vos vas a la posta del Chuy un día de tarde. Yo tenía 18 años en ese momento, 19. Vas a la posta del Chuy, de pronto no hay nadie, no está ni el cuidador. Y es peligroso, yo no sé, yo el tipo en esa época no lo conocía al hombre, ¿viste? Dice, no, yo si voy con mi padre y eso. Y fue y le puso que iba a ir con el padre. Y ahí se terminó el tema. Pero el tipo no era fotógrafo nada. Pero claro, le quería fotografiar en ropa interior. Claro. Olvídate, ¿no? En algún momento el tipo se le iba a tirar arriba. Entonces, bueno, ya veo que los fotógrafos ya son peligrosos, ¿no? Es como los payasos de los cumpleaños de niños. Hay que tener cuidado, ¿viste? Que en las películas son así, ¿no? Sí, lo está llamando y dice que no, que nada que ver. ¿Con nada que ver lo qué? Los fotógrafos no son peligrosos. No, algunos, no, todos no. Obviamente. Che, bueno, y hablando de cosas raras. Uno de los temas que a mí me llamó tremendamente la atención es el tema de los lobisones. Yo lo he contado. Digo, Ciro tiene una película que es un lobisón. ¿Usted hace el lobisón? Yo hago lobisón. Es un lobisón con mucho pelo, menos en la cabeza, es un lobisón medio raro. Y barba también. Barba, sí, un bicho raro, asqueroso, pero está. En el caso de los lobisones... Usa pañales, lobisón. ¿Eh? Un lobisón con pañales que tiene... Sí, el personaje mío usa pañales. Tiene un problema con el esfínter, no controla. Claro. No controla el esfínter. Anda marcando todo el territorio, todo el tiempo. Ah, sí, sí, claro, y con eso. Caca. Che. Claro, porque... La gente que esperó para llegar a... esperó para escucharlo, el lobisón, se está yendo. Bueno, no, me llamó la atención el tema de los lobisones, porque está... Digo, yo de niño tenía un terror tremendo a los lobisones, porque yo era chiquito y una vecina, una señora muy mayor, me agarraba para asustarme, me contaba de luces malas, de brujas, de lobisones, y me decía que había un lobisón allí en la cuadra de casa y que si el lobisón me mordía yo me iba a convertir en lobisón. Yo era chiquito y ya me imaginaba convertido en un coli, yo que soy una cosa, ¿viste? ¿Viste? En un perro ahí, y yo todo lanudo. Entonces cuando mi madre y mi padre me enviaban de noche, todavía los viernes de luna llena no sabía lo que era, yo me hacía el enfermo para no ir. Me enviaban al almacén, a las 6:30 ya está de noche en invierno. Yo era chico, tenía que ir al almacén y el supuesto lobisones vivía enfrente. Entonces yo iba con un cagazo, voy a decir la verdad, que me saliera el tipo ladrando, ¿viste? Y yo, no, claro, un susto tremendo. Hasta que en un momento terminaba me di cuenta que la historia de los lobisones era todo verso, porque es imposible que un hombre se convierta en perro, en chancho, en oveja, no sé, en ternero. Pero lo increíble es que yo me empecé a encontrar con historias de gente que conozco, que no se conocen entre sí, y que me encuentran historias muy similares de lo que se podría denominar animales sombra. Nosotros hemos hablado acá de los hombres sombra, que son espíritus malignos, que tienen una forma tipo humana, pero como un humo, una cosa oscura. Sé de casos, inclusive se hizo un exorcismo, si se puede decir así, en una casa de mi barrio. Yo vi uno de esos. Usted ha contado, sí, cuente. Cuente. Ya lo conté. Pero cuéntelo de nuevo. Cuéntelo de nuevo, yo no escuché. Bueno, que estaba sentado en una sala y estaba la luz oscura y otra habitación sí tenía la luz prendida. Estaba tranquilo ahí. Y por mi costado pasa un bulto, una forma humana, pero de sombrero. Y entra a la habitación. Tremendo. Eso fue lo que vi. Fue la única vez. Fue la única vez. Sí. ¿Viviste mucho tiempo en esa casa? Y me costó poder irme de esa casa. Sí. ¿Por? Porque parecía que estaba atado ahí, no sé, era terrible esa casa. Mirá. Terrible. Sí. En mi barrio. Bueno, yo viví en una casa. ¿Vos viste? Sí. Gerardo vivió en una casa donde lo más increíble es que yo no sabía que en esa casa había muerto una persona. Sí. Y murió y tuvo tres días muerta. O más. ¿En serio? Sí. El cadáver estaba así. Podrido, totalmente no podrido el cadáver, sí. Y yo un día recuerdo que voy por lo de Gerardo y digo, che, Gerardo, escúchame una cosa, ¿hace cuánto que vivís acá? Y Gerardo me dijo, no sé si eran 5, 6, 7 años. Yo dije, vos sabés que yo siento una energía negativa en este lugar, en esta casa. Dice, ¿dónde sentís? ¿Acá abajo? Digo, no, arriba. Incomodidad. Sí, y me dice Gerardo, ¿pero dónde? ¿En el cuarto? Digo, no, en el corredor que va al baño. Y me dice Gerardo, bueno, ahí es donde murió el que era el dueño de la casa. Y yo no sabía nada. Y sentía una energía horrible en ese lugar. También está el caso de esa casa, que la cocina quedaba abajo, quedaba en el fondo de iba la hablar casa. De eso, iba a hablar de eso. Y la cocina, ponele, tenía cuánto. La mesada de la cocina tenía, ponele, 4 metros. 4x3 por ahí. Sí, pero la mesada tenía 4 metros. Sí. Y era de granito, de el material este, y no se movía. Claro. Y se quebraban los vasos abajo. Sí. ¿En serio? Sí, se quebraban los vasos. Sí. Y no tenía contacto con nada, no tenía contacto con la calle, ni a veces. No sé. Hay una historia de unos vasos que andaban en el aire también. Unos vasos que estaban arriba de una bandeja, pero estaban en el aire los vasos. Con respecto no a se acuerda, que... Gerardo no se acuerda de eso. Con respecto a lo que decía ¿te capitán, acuerdas, Gerardo? Sí. De los bultos esos negros, esas sombras negras. Sí. Me lo contó una persona muy cercana a mí, que hace muchísimos años, 70, 80, capaz, 60, en el barrio Caltieri, había, no sé si le decían el lobisome del Caltieri o del Cerrato también. O Cerrato. Los lobisomes del Cerrato, hablamos de ese tema, sí. Esta persona me dijo que era muy conocido y que dos por tres algún vecino volvía asustado porque se veía. Iba a hablar de eso, también iba a hablar de eso. Lo que pasa es que son tantas cosas que uno. Hablando, bueno, para terminar con el tema de los animales sombras y de las personas sombras, cuando se hace la limpieza, se llama así, en una casa donde aparecía una sombra en varios lugares de la casa y la dueña de casa estaba muy asustada. Yo hablo con gente que es evangélica, que son los que hacen la limpieza, y va y me dice una de las que hicieron de las que hizo la limpieza, me dice, cuando pasa en una casa, pasa en varias casas de la zona. Y justamente yo le dije que habían por lo menos 4 o 5 casas que yo sabía allí en la cuadra de mi casa. Es una cuadra larga, pues son 2 cuadras de Michelini a Castellanos, entre Michelini y Muñoz son 2 cuadras, que habían 4 o 5 casas donde aparecían hombres sombra, incluso en uno de los casos sin cabeza, ¿no? Se apareció una sombra humana sin cabeza. Y hablando de estos animales sombra, una muchacha, voy a contar la historia de nuevo porque total está muy buena, una muchacha del barrio, cuenta que cuando era adolescente, ella volvía a medianoche, había salido del liceo nocturno, era una noche oscura, fría. Y cuando cruza la mata por la Castellanos, en esa época no había luz en la calle, de pronto las casas tenían luz, pero no había columnas con luz de alumbrado público. Y dice que cuando cruza la mata por la Castellanos se le cruza, se le aparece una sombra que se lamentaba y se arrastraba. Dice que se sentían ruidos como a metal, como a cadenas, algo que es bastante común. Hay gente que me ha contado esto, que cuando ven estos seres raros se ven cadenas o ruidos a cadenas. Y se tardaba en avanzar esa sombra, iba muy despacio y en el aire. Dice que ella empezó a sentir escalofríos, que dice que fueron impresionantes y que no quiere volver a sentir ese tipo de escalofríos. Ella quedó, la muchacha quedó paralizada, no podía caminar, no podía gritar, le faltaba la voz. Solo se quedó viendo esa oscura y tenebrosa entidad y sentía una sensación de terror y a la vez de lástima por ese espíritu en pena que se lamentaba, ¿no? Ella, bueno, sale corriendo en un momento determinado, entra a su casa, todos estaban durmiendo, no tenía nadie a quien contarle esta experiencia terrible, era una chiquilina menor de edad. Dice que la perra de ella, la perra ovejera que estaba en la calle, cuando vio la sombra, dice, no la avanzó la perra, solamente sollozaba, que es algo que nos han contado, que cuando han visto cosas raras, inclusive hay un audio de una señora que dice que la abuela había visto allá por 1920, la abuela de ella y otros hermanitos habían visto lo que era tipo un cuero, un lobizón, y que dice que los perros huían del lugar. Contamos esa historia. Bueno, sí, la recuerdo. Sí, sí, impresionante. Que un cuero era como un cuero. Sí, y sí, que después se tiraba contra la puerta del ranchito. Se golpeaba. Se golpeaba, ¿no? Y bueno, y lo más increíble es que esta muchacha, que también escucha el programa, le mandamos un saludo, no voy a dar el nombre, que tuvo esta experiencia con esta sombra. La madre, a la vuelta de la casa, en la zona, allí en el barrio, en la Tacuarí, entre Varela y... No importa. Y Castellanos. Sí, no, bueno, pero digo porque es en el medio de... Uh-huh. Muy cerquita del centro, ¿no? A eso de las 8 de la noche, yo venía de la casa de su madre, y me cuenta la madre de esta muchacha que se le apareció, era como un perro, pero era una sombra, era como una nube. Y yo le dije, bueno, eso es un lobizón. Dice, no era un lobizón. Pero bueno, lo que pasa, digo, que a veces se llaman lobizón a lo que son entidades que toman la forma similar a la de un animal. Y lo más increíble es que, además de esta señora que tuvo esta experiencia, hay dos más que, viajando en auto, vieron lo que era similar a un animal enorme del tamaño de un ternero, que corrían a enormes velocidades al borde de la ruta, ¿no? Y son dos personas que no se conocen y que cuentan la misma historia, que la contamos acá, uno en la zona de Pelotas y el otro yendo con la familia rumbo a la Laguna Menil. A la Laguna. Bueno, yo esta persona que me contó eso sobre el Cerrato y el Caltieri, también me contó que en su juventud, cuando salía de trabajar, era profesor en UTU. Ah, recuerdo. Sí. Al llegar a la casa había un bulto que lo acompañaba del otro lado del alambrado. Sí. Hasta llegar a su casa, una zona muy oscura, era allá es el barrio, para adelante de Siete Bocas, es la el última barrio calle popular, que también se conoce como el barrio de la Tablada. Bien. Que ahora está muy iluminado, todo. Claro, hace años atrás era campus. 40 años atrás, en los 80. Lo acompañaba todas las noches y no había nada. Claro. No era una vaca, un toro. Claro, él sentía esa presencia ahí, una entidad. Un bulto más oscuro. Acompañándolo. Claro, lo que pasa, en algún momento, yo hablo con tanta gente y que uno se olvida, ¿no? Con quién habló. Y alguien me contó de lo visión de Cerrato. Y yo, hasta el día de hoy, hace un año tal vez, que estoy tratando de recordar quién fue la persona, incluso me empecé a comunicar con gente que vive en el barrio Cerrato y, che, ¿no fuiste vos que me contaste esto? No fui yo. Y hay un montón de historias de un famoso lobizón que a fines de los 50 y principios de los 60 aparecían en ese barrio. Hay historias que obviamente gente que la escuchó de sus tíos, de sus padres o de sus abuelos, y que la estuvimos en audio en el programa, ¿no? Personas que también no se conocen, cuentan historias muy similares, de este lobizón que aparecía en el barrio Cerrato. Dicen incluso que era una persona que vivía allí por la calle Rodó. Algunos dicen que Rodó y Tacuarí, otros más bien Rodó y Doctor Ferreira, que se aparecía por las noches, que particularmente le salía a las mujeres. Eso también, investigando, dicen que el lobizón sale mucho a las mujeres, no sé por qué motivo, ¿viste? Pero me empecé a interiorizar sobre el tema de los lobizones y me encontré con un montón de historias de gente. En algunos casos, gente escéptica, y ahí está lo interesante, porque, por ejemplo, en una de estas historias donde alguien dice que vio un lobizón cuando iba con su familia, su madre, su mujer y sus hijas rumbo a la laguna, es una persona escéptica. Entonces, cuando una persona escéptica te dice, iba a 80 por hora, y de pronto aparece al borde de la ruta algo que parecía un animal corriendo a la misma velocidad que el auto. Entonces vos decís, bueno, un animal corriendo 80 kilómetros por hora. No, tenemos animales que corran a esa velocidad. Un galgo, pero te corre unos pocos metros, pero no te corre... El leopardo. Sí, pero no tenemos. El guepardo, pero no hay guepardo. Y aparte lo que él vio no era un galgo. Era grande. Era muy grande y no se veía bien la cabeza. Y la persona que me dice que vio ahí en la zona de Pelotas, cercano a Pelotas, dice que también no se le veía la cabeza y que era del tamaño de un ternero. Y que él iba a 170 por hora y pensó, iba a 120, 130 y de pronto aceleró a 170 porque pensó que ese animal se chocaba. Se le metía. Entonces te imaginas, si vas a 120 por hora y un animal te va a chocar. Sí, sí. 120 por hora, o sea, yo creo que el guepardo no llega a esa velocidad. Y no tenemos guepardo en Uruguay. No tenemos. Bueno, mira, capitán, llegan mensajes para vos. Sí. Buenos días, me apasionan estos temas. En mi casa pasó algo parecido. Mira. Fue un pastor evangélico. Y les dijo que ahí efectivamente había algo. Después que hizo su ritual, Nunca más volvió a suceder. Mirá, mirá. Pero dice que esta persona sacaba fotos y salían figuras extrañas. Mirá, qué increíble, ¿no? Uh-huh. Qué increíble. Sí, sí, sí. Bueno, generalmente uno recurre a pastores evangélicos o a sacerdotes cristianos, ¿no? Uh-huh. En tema este de los ilusiones es un tema apasionante, pero sin lugar a dudas lo que más me apasiona desde pequeño es el tema de los ovnis, eso que quiere secuestrar Gerardo. Uh-huh. Y el otro día pensé que veía un ovni. Sí. Paré la moto para ver y era un helicóptero. Ah, sí, andaba un helicóptero por claro, acá. Claro, lo que pasa es que no identifiqué el sonido. Sí, pero claramente viste que las naves... Ni las luces, ni no, nada. No hacen eso. Ruido, no hacen ruido. Fue espeluznante porque estaba relativamente sí. bajo de Melo, cruzó. Claro, claro. Entonces, aparte, una ruta sí. rara también, ¿no? Y bueno, hablando de ovnis... No, ese sí. helicóptero fue a sí. hacer un traslado sanitario. Un traslado sanitario a un militar, de un militar. Cada vez que dicen algo sanitario, me imagino una persona agarrada a un water. No sé por qué. ¿Por qué? O, sí. Sanitario, bueno, está. Vos sabés que en el caso de tema ovni, últimamente se habla de una invasión, digamos, una oleada de ovnis en todo el mundo, pero particularmente en esta zona que es Uruguay, Argentina, Chile, sur de Brasil. Y hay un montón de gente que ha filmado, incluso hay gente que mandó al programa unos videos buenísimos de un ovni que se filmó desde la Centurión, allí donde está la panadería San Carlos. San Carlos. Hace poco, cierto. Hace poco con un amigo, con José Tapa Pozos, que debe estar escuchando el programa. Siempre escucha el programa. Andábamos en el auto del amigo Tapa Pozos y se llega acá, fue que filmaron, sí, fue acá. Sí. Entonces, claro, se ve gran parte de la ciudad. Uh-huh. Y era un objeto que estaba muy bajito. Iba girando y estaba muy bajo, estaba, no sé a cuántos metros puede ser, pero a baja altura. Uno imagina que no más de 200, 300 metros de altura. Y no era un dron, Neil tiene un dron y sabe lo que es un dron. Todos hemos visto drones, ¿no? Uh-huh. Eso era un objeto que iba como girando, que tenía luces, no hacía ruido. Claro, los drones tampoco hacen ruido, pero esto era bastante grandote. Era enorme, sí. Sí, y después también hubo una filmación que yo subí, también en mi muro de Facebook, de gente que estaba allí en la zona, para abajo de la escuela 11. Ah, sí, barrio El Fogón. Sí, claro, sí, sí. La zona allí del Fogón, y filmaban rumbo al Cerro Largo y habían un montón de luces, lo que yo identifiqué como lo que podía ser una nave nodriza, ¿no? Uh-huh. Una nave enorme. Y bueno, había un griterío bárbaro, ¿viste? La gente, claro, la gente se asusta cuando ve estas cosas. Claro. Pero se dieron muchos casos de avistamientos ovnis en Uruguay, lo que dio para que nosotros habláramos largo y tendido. Y bueno, y es un tema que vamos a tener que seguir tocando ahora en febrero y que vamos a ir, ya lo invito a Nils y a Gerardo, a esta estancia, este campo, donde aparecen marcas y cosas así, en una zona muy particular donde se da mucha aparición de ovnis. Y ahí siempre, hace poco hablando con una persona, no sé si me da el tiempo, son y 57, bueno, está. Dale, yo generalmente cuando alguien me cuenta una historia que yo considero que es muy interesante, lo que siempre le digo, bueno, está, pero mandame un audio, que te cambiamos la voz. Y la gente medio como que tiene miedo, tiene vergüenza. Entonces a veces yo dejo la historia para más adelante. Y generalmente pasa de que la gente no se decide. Y bueno, está, voy a contar esta historia porque está. En el carnaval 2003, yo recuerdo que el primer desfile de carnaval, apenas arranca el desfile, empieza a llover. Uh-huh. Recuerdo que incluso ese día, esa noche, estaba jugando Cerro Largo en Rocha, la final del torneo del Este. Y nosotros, empezó a llover, pero la gente se quedó. Yo me quedé a ver el desfile, porque no era una lluvia intensa. La gente, la mayoría nos cobijamos abajo de un techo, y otros quedaron allí mismo, que habían pagado las mesas, quedaron allí. Y escuchábamos a su vez el partido de Cerro Largo, que sale campeón con un gol de Pablo Guarino, recuerdo, sobre la hora. Sale el campeón Cerro Largo del Este. Bueno, resulta que unos amigos y primos, muchachos y muchachas adolescentes, de alrededor de 20 años, estaban en ese desfile, y como la lluvia siguió, se quedaron en la confitería esperando que pasara la lluvia, comiéndose unas pizzas, tomando una cerveza, comiendo pizza. Cuando para eso de las 2:00 y pico, 3:00 de la mañana, se van para sus casas en la zona norte. Unos vivían más cerca del centro, otros vivían más alejados, más hacia la zona norte. Y en un momento determinado, como hay un apagón, y una de las muchachas que vivía más lejos le dice a su primo y a sus amigos para que las acompañaran porque tenía miedo, ¿no? En la oscuridad, viste, en zona norte, en aquella época, 2003, dice que de pronto ven una luminosidad y cuando observan, dice que lo que vieron fueron luces, no sé, pero que era lo que ellos consideran era un ovni, por las luces y por la forma de, o sea, como que era, estaba como circular, y que el ovni se estaba sobre la tierra, o sea, sobre el suelo, o a poca altura. Y bueno, yo fui y le dije, bueno, pero ¿dónde fue eso? Porque viste que en la zona norte, cuando vos llegás a la última calle, que es el camino vecinal, después campo, ¿no? Sí. Dice, no, dice, fue mucho antes del camino vecinal, fue en plena ciudad. Bueno, yo le pedí que me llevara al lugar, y es un terreno baldío, en ese momento, no sé ahora, era un terreno baldío, ponerle que de media cuadra, pero en el medio de la ciudad, y ellos dicen que había un ovni estacionado ahí, ¿viste, Gerardo, vos que querés apagarte uno? Bueno, te imaginás, las patas no le dieron para salir corriendo, o sea, volaron hubiera, ahí. Hubiera aprovechado y lo hubiera robado. No, pero vos te imaginás que vos vas caminando por un lugar, ahí apagón, mirás y ponele que a media cuadra ves unas luces, y algo, y luces que se movían, y se fue un ovni, y rajás, ¿viste? Porque... Bueno, eso es lo más increíble, porque uno piensa, pa, digo, es complicado que supuestamente un objeto baje en medio de la ciudad. Uh-huh. Aunque cuenta el amigo Chino Avero, y mandó un audio de la historia de cuando supuestamente bajó, y ni se acuerda, un ovni en la zona ahí de la cancha del estadio municipal, cerca del estadio municipal. Sí, la cancha auxiliar. Por ahí. Se cuenta, ¿viste? Que después dijeron que vieron las marcas, que vieron el ovni sobrevolando también en un apagón, que es muy común que cuando hay aparezcan estos objetos haya apagón. Y vos decís, guau, pero si bajó en la cancha auxiliar, o algunos decían que fue en el mismo estadio, Uvilla. Otros dicen que fue detrás de la cancha auxiliar. Pero si te bajan en medio de la ciudad. Y yo entonces ya tengo dos testimonios de personas que dicen haber visto, en un caso, el ovni sobre el piso, el suelo, acá en la ciudad, o a poca altura. Y el otro caso, de gente que vio un ovni, gente que estaba en el Valle del Olimpia, que vieron un ovni sobrevolando Melo, y que de pronto vieron que bajó, y después vieron huellas, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Porque generalmente, digo, puede ser que en el campo pase esto, pero que en el medio de la ciudad te baje un ovni, ¿viste? Es una cosa de locos. Me están corriendo. No, tranquilo. No, dale. Esto. Y bueno, está. Obviamente, en un año muchos programas, no pudimos hablar de todos los programas que hubiéramos querido, contar todas las historias. Pero por lo menos, bueno, hicimos un repaso de algunas de las historias más interesantes. Yo creo que la mejor de todas fue la de Arriola, ¿no? La de Arriola. Claro, está buenísimo. La de Arriola, sí. Y la de Brasilero, que tuvo sexo con una marciana pelirroja. Y la llevó para el catre, así en el ovni. Y el tipo lo paraba de hacerle el amor a la pelirroja, dice que tenía toda peluda en las axilas y en el vello público todo rojo. Se prendía fuego la pelirroja. La marciana y bueno, manda mensajes Claudia, dice genial las historias, las estaba extrañando. Bueno, vamos a estar investigando la historia, vamos a ir al lugar de los hechos. Sí, y aparte que no se olviden que vos yo tenés cámara ahí y todo. Sí, pero vamos a hacer esto. Vamos a hacer un canal de YouTube. Sí, es lo que yo le planteé a ustedes. Incluso, bueno, vamos a hacerlo. Yo recuerden que yo hablé con una persona que dice que ha tenido contacto con extraterrestres, un comisario jubilado. Yo hablé con él dos veces y él me dijo, bueno, yo cuando me encuentre en condiciones, que me sienta bien, dice, de pronto le doy la entrevista. Claro. Pero claro, es un tema complicado porque el hombre empezó a tener estas experiencias en el año 71 y las empezó a contar en radio, en televisión, y eso le costó caro, siendo comisario en esa época. Claro. Le pararon el carro, como que dijeron, bueno, pará un poquito en época de dictadura aparte. Y después la misma gente que le tomaba las cosas en broma, no se las tomaba en serio. Pero esa también es otra historia que está bueno para contar. Genial. Bueno, muchas gracias, capitán. Muy bien, nos vemos. Muy bueno. Nos vemos el año que viene. Sí, el año que viene. Si no, hoy no hubo nada de comer, lamentablemente no. Quedaron de traer, pero no sé qué. Sí, quedaron de traer. Ah, el lemellón del otro día. El lemellón. Estamos esperando. Iban a traer César Duarte. Dijo que no iban a traer ñoquis hoy. ¡Oh, con lo que me gustan los ñoquis! Sí. Pero falló el tipo que, bueno, que iba a traer ñoquis. ¡Oh, con queso y pulpa tomate! Nos queda Juan Gorosurreta todavía. Que capaz que... Sí, sí. Bueno. Tanda y ya volvemos. No, dijo que... Que ese que nombraste por último iba a traer gnocchis, que le dijo que iba a traer gnocchis. Ah, bien. Y no bien. Trajo. No trajo. No trajo porque le tiene asco al capitán. Ah, es verdad. Ay, iba a esperar que se no fuera. Me banca. Gracias, Capis. Bueno, nos vemos.